Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Viernes, pasaditos, unos minutos de las 3 de la tarde, quien les habla, Clarisa Gambera. Esto es Hora Libre en el Barrio. Estamos nuevamente acá con chicos y chicas de la escuela primaria número 3 del Distrito Escolar Quinto. Es una escuela de barracas. Quien está en la operación técnica es Camila. Y bueno, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. ¡Bien! ¿Cómo se llama la escuela de ustedes? Número 3 de... Bernardo Irigoyen. Bueno, bienvenida entonces la escuela Bernardo de Irigoyen. Está en la producción Mariano Molina. Les cuento que esto es un ciclo radial que hace radio en las escuelas y que las escuelas vienen acá al estudio de la gráfica a hacer radio de verdad. Por eso nos están escuchando en las casas. Y lo que hacemos es contarle a la gente las cosas que pasan en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Pasan un montón de cosas muy, pero muy interesantes. Los chicos y las chicas y los docentes trabajan un montón y a veces la gente no conoce lo que pasa ahí. Así que hoy nosotros y nosotras vamos a ser quienes les contemos qué pasa en la escuela de ustedes. Es una escuela en Barracas, Montes de Oca, al 400, cerquita acá del estudio de la gráfica. ¿Cómo vinieron, chicos? ¡Bien! Bien vinieron, pero ¿cómo? ¿Caminando acá? ¡No, en colectivo! ¡En el 12! ¡Venimos en el colectivo 12! Bien, vinieron en el colectivo 12, que los dejó ¿dónde? ¿Selena? ¿Dónde se bajaron? ¿Muy lejos? No, una cuadra y media. Y ahí caminaron, perfecto. Sí, ahí caminamos y encontramos esta casa. Bien, bueno, a ver, ¿quién se anima? Magdalena, ¿vos te animás a presentarme? Magdalena comparte conmigo el micrófono y va a presentar al resto de sus compañeros, ¿querés? Dale, decime el nombre. Melina, Julia, Selena, Ezequiel, Michael, Estefanía y Slanch. Bien, esos son los compañeros y las compañeras que hoy están acá. Y otro grupito quedó en la escuela, ¿cierto? Sí, quedaron otros. Bien, Ezequiel, ¿quiénes quedaron en la escuela, te acordás? Sí. Milagros, Leo, Mili, Leo, ¿sí?, y Karen. Les mandamos saludos. Bueno. Le mandamos saludos, Lara, Leo y Karen. Bien, y le mandamos también Matías, saludos. Y Matías también. Ay, Matías. Y Matías. Le mandamos Matías. Saludos a todos. Amor y paz. Bien, ese. Y también vamos a saludar a la directora. La directora con quien venimos trabajando ya hace varios años. Porque ustedes saben que ustedes no son los primeros en venir a la radio. Ya vinieron otros grados antes, ¿sabían? Le mandamos un saludo, Patricia. Y un beso gigante. ¡Mua! Se murió de amor. Bien, y nos presenta, Selena, presentame a las maestras que vinieron acompañándolos. Sí, a Daniela. ¿Daniela quién es? Nuestra maestra de grado. Bien, es la maestra de cuarto grado B, sí. ¿Cierto? Perfecto. Sí. ¿Y quién más vino con ustedes? Amalia. La que la era una profe de segundo, pero ahora ya no es. Que no me lo bien, otra maestra que vino a acompañarlos. Perfecto. Bueno, ¿qué les parece si arrancamos escuchando un poquito de música? Hay dos compañeros que están musicalizando el programa de hoy. Selena y Junior se encargaron de elegir los temas para escuchar. Vamos, Junior, con el primer tema de esta tarde. ¿Cuál era? Solo quiero dar. Propuesta indecente. ¿Propuesta indecente? ¿De quién? Decente. De Romero Santo. Vamos a escuchar un poquito de música. Hola, me llaman Romeo. Es un placer conocerla. Qué bien te ves, te adelanto, no me importa quién sea él. Dígame usted, si ha hecho algo travieso alguna vez. Una aventura. más divertida si huele a peligro. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito, ábrete, no vas conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces. Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol, si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez, poner en juego tu cuerpo. ¿Te parece prudente esta propuesta indecente? A ver, permíteme apreciar tu desnudez. Relájate, que este martini calmará tu timidez. Y una aventura es más divertida si huele a peligro. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito, a verte, no vas conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces. Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol, si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez, poner en juego tu cuerpo. ¿Te parece prudente esta propuesta indecente? Románticos en esta tarde, tarde linda, soleada, en la que vinieron los chicos y las chicas de cuarto grado de la escuela número 3 del distrito 5, una escuela vecina de Barracas. Vinieron en una tarde hermosa. Está lindo, ¿no? El viernes. Sí. Y arranca el fin. Es hermoso, está soleado, casi 19 grados. Hace apenitas, apenitas. Hace un poco frío también. Parece que se viene el fin de semana lindo igual, ¿no? Sí. Bueno, estábamos en qué hacen en la escuela y en poder compartir con quienes nos están escuchando las cosas que hacemos en la escuela. A ver, ¿quién se anima a enumerarme las distintas cosas? ¿Ezequiel? Ciencias sociales, ciencias naturales, lenguaje y matemática. Wow, ciencias. Esas son las cuatro materias que tienen ustedes ahí en con la seño. ¿Todas esas materias son con la seño, Daniela? Sí. Bien. Todas esas materias. ¿Es difícil la seño, Daniela? No, más o menos. Más o menos, no. Seño, Daniela. Bien. Pero le da prueba difícil. Da sí, pruebas difíciles. Da muy, sí, muchas pruebas muy difíciles. Hoy había un tema, ¿no? Tarea, Junior, también. Hoy había un tema para hoy. Hoy lo iba a hacer una prueba de los números romanos. Hoy era la prueba de números romanos. ¿Zafaron porque venían a la radio? Sí. Menos mal. Por eso se llama Hora Libre, ¿se dan cuenta, no? Bien, zafamos de la prueba de los números romanos. Entonces, estuvieron estudiando números romanos. ¿Qué más estudiaron? Sí. Junior, ¿qué más estudiaron durante este tiempo, desde que empezaron las clases este año en cuarto? ¿Te acordás? Sí. A ver, tecnología. ¿Qué hicieron en tecnología? ¿Qué están haciendo? Hacemos, practicamos como todas las herramientas que aprendemos el nombre. Sí, y también aprendemos qué cosas se pueden usar y le mandamos a ¿Para qué sirve cada herramienta, no? Hay para electricidad, de los molinos, viento y todo eso. Uh-huh. Distintas herramientas que servían y sirven para distintas cosas, ¿no? Sí. Bien, eso en tecnología. ¿Qué otra cosa hay en la escuela? Inglés. ¿Ezequiel, es difícil inglés? Sí. A ver, más Ezequiel, o menos un poquito. Ezequiel, difícil. Una palabra en inglés, ¿me decís? Hello. Hello, bien. Te usé una canción. A ver. Hello, teacher. How are you today? I am fine. Wow, mejor para que vos, Romeo pro. Santos, ¿eh? Mejor que Romeo Santos, contame. ¿Qué otra cosa es tu? ¿Vos qué, desde que empezó el año hasta ahora, lo que más te aprendiste, qué fue? ¿O lo que más te gustó? Lo que más me gustó fue la materia de lengua y fue la que más. ¿Lengua es tu preferida? Sí. Bien, ¿alguien más tiene lengua de preferida? Yo. ¿Vos, ese, tu preferida es lengua? No. ¿Cuál es? Los talleres. ¿Y tu preferida? ¿De taller? No, de las materias. Ah, materia matemática. Matemática, bien. Obvio. Bueno, entonces ahora, Senio, cuando llegamos a la escuela otra vez, tiene la prueba de números romanos, Ezequiel. Sí. Bien, bueno, en lengua, no sé yo sé, me estuvo soplando ahí un pajarito que ustedes estuvieron leyendo unos cuentos que estaban buenos, que les resultaron lindos de leer, interesantes. ¿Qué cuentos son? ¿Quieren contarle a quienes nos están escuchando? La noche del elefante. Sí, es hermoso. A ver, ¿quién me cuenta? Yo. Junior, ¿qué cuentos leyeron? Dale, anímate. La noche del elefante. Bien, y el hijo del elefante. Bien, sí. ¿Cuál leyeron primero? El hijo del elefante. Les hago una pregunta. ¿Lo leen ustedes o se los lee la seño? La seño. La seño lee en voz alta. Sí. ¿Y todos se portan bien y escuchan? Sí. No mucho. Más o menos. Sí. Otra pregunta. ¿En el aula o en la biblioteca? En la aula. En el aula. Bien. El primer cuento que les leyó la seño, entonces, ¿cuál era? El hijo del elefante. Selena, ¿te animás a contarme de qué trata El hijo del elefante? ¿Cómo arranca un poquito? Sí. ¿Los protagonistas quiénes son? Los protagonistas son un elefante, los padres y son varios animales de las selvas. Perfecto. Bien, ¿quién se anima a contarme qué más? Melina, ¿vos te animás a contarme de qué va la historia un poco? ¿O quién la ayuda a Meli? A ver, contame un poquito de qué trata. Trata de que un cocodrilo, de un elefante. ¿Un elefante? Quería saber cómo era un cocodrilo. Era curioso. Sí. Era muy, pero muy curioso este elefante. Porque quería saber qué comen los cocodrilos, qué color era. Y en vez de buscarlo en el Google, ¿qué hizo? Le preguntaba a sus padres, pero en Google no se busca porque era la selva. Ah, perdóname, Ezequiel. Bien, entonces le preguntaba al padre elefante y el padre... Y los padres no le creían. No le creían. Le pegaban todos. Y él seguía teniendo la duda. Sí, a sus tíos, a sus padres, a sus madres, pero nadie le creyó y le pegaron por... Su curiosidad, que era todo el tiempo, ¿y por qué? Pero él pudo resolver sus preguntas. Sí, porque hasta un día vio un cocodrilo. A ver, Ezequiel, ¿cómo? Hasta que un día vio un cocodrilo. Tanto preguntar, hasta que un día vio uno. Entonces, ¿qué hizo? Sí. Le preguntó qué comía. ¿Le preguntó? ¿Qué color era? Ah, o sea, él tenía algunas dudas y preguntas. ¿Qué comían? Quería saber exactamente el color de cerca. ¿Qué más? Y después dijo, ya sabía, comía animales. El cocodrilo comía animales. Sí. ¿Y entonces? Casi se acercó. Se acercó al cocodrilo. ¿Y? Y el cocodrilo le agarró la trompa y se la estiró. Uy, le agarró la trompa y el otro se escapaba y en esa situación la trompa se le iba estirando, ¿no? Sí, y se le iba alargando y cuando el cocodrilo lo soltó era un elefante de verdad. Bien, y ahora entendemos entonces por qué el elefante tiene esa trompa larga, ¿cierto? Sí. Bien, ¿y quién escribió este cuento? ¿Ustedes saben? Sí. ¿Cómo se llamaba? Kiski. Bien. Bueno, entonces ahí está la explicación de por qué el elefante tiene la trompa larga. ¿Y el otro cuento que leyeron? La noche del elefante. La noche. También de elefantes. Están a full con los elefantes. Sí. Bueno, a ver, ¿y de qué trata la noche de los elefantes? ¿Lo puedo contar? Ah, no, es la noche del elefante. Sí. Selena, ¿te animás? Decime así primero quiénes son los protagonistas de la noche del elefante. Los protagonistas son un elefante. Sí. Dos. Y... ¿Dos elefantes? Sí. ¿Dos elefantes? Y un circo. Sí, ese es el lugar donde suceden los hechos, ¿ok? Un circo. Y un tren. Bien. Y arranca, a ver, contame de qué va la historia. Yo lo puedo contar. La historia va que había una vez un elefante que trabajaba en un circo. Uh-huh. Y que con el tren iba a varias ciudades grandes. Y que pasó por París, por Chaco, por Argentina y por Paraguay. Y también le falta el cazador protagonista. Había un cazador también. Dale, ¿y qué más, Elena? Y bueno, hasta que una vez yo hasta con el tren hasta Chaco. Ah, de París a Chaco, full el tren, sí. Y... bueno, ahí bajó el elefante y cuando bajó gritó, estoy podrido. Y los animales lo habían mirado. ¿Qué le pasó al elefante? ¿Qué pasa, elefante? ¿Qué pasaba? Estaba nervioso, lo estaban explotando. Porque ya estaba harto, quería ser libre por alguna vez. Ah, porque lo estaban explotando en el circo. Sí. Trabajaba para el circo y no paraba nunca, de acá para allá. Siempre nunca tenía que moverse para cualquier lado. Lo obligaban ahí de un lado para el otro. Sí. Y entonces encontró a otro elefante y con ese elefante se escapó del circo. Ah, se empezó ahí. Y después lo agarraron de vuelta. Sí. Porque estaba triste. Y después con un atrapador de oso o algo así, le pusieron en el pie, pensaba que estaba atrapado porque como era que estaba demasiado pegado al circo. Y después ahí... ¿Todo esto le pasó en Chaco? Sí, todo eso le pasó en Chaco. Y después un día estaba triste y se escapó. Se escapó con su amiga, pero después dijo el elefante, aquí podemos descansar y su compañera decía que no, que si vamos un poquito más lejos, porque mañana nos van a encontrar. Bien, había que escaparse del circo. Sí, escaparse más lejos, así no los atrapan. Y se fueron toda la noche y encontraron árboles chiquitos y árboles grandes también. Vieron todo el monte chaqueño, habrán visto que supongo que cuando se escribió el cuento todavía existía. Y Selena, ¿qué más? ¿Cómo termina? ¿Lo logran? Sí, y lo logramos. Termina en que se escapan muy lejos. Muy, muy, muy lejos, sí. Sí, y nunca más nadie lo logró encontrar. O sea que lograron la libertad. Sí, lograron la libertad. Bien. Y después cuando empezó a llover... los elefantes empezaron a levantar su trompa. Sí. Y todos los elefantes le ayudaron a levantar la trompa y todo. Como un grito libertario sería que empezaron todos los elefantes a hacer. Está bueno. Sí, hasta mucho tiempo se quedaron así. Felices, comieron perdices y todo eso. No, pero era un hombre el compañero, porque... Ah, entonces no comieron perdices. Elefante. Mm. Sí. Dos elefantes son más fuertes que un elefante hombre y mujer. Dos elefantes son más fuertes. Puedo decir que por eso lograron escaparse. Sí. Por ahí si hubieran sido una mujer y un hombre no lo lograban. Sí. Bueno, habría que ver. Por ahí sí, no sé. Fuerza. Es una hipótesis, está bien. ¿Y quién escribió este cuento? Gustavo Roldán. ¿Ustedes saben que Gustavo Roldán nació en el Chaco? Sí. Sí. Por eso escribí ese cuento. Claro, él cuando describe esos paisajes los conoce de memoria porque... Porque él nació en Chaco. Bien, porque él nació ahí. Bien, dice Melina, que también conoce otros paisajes de memoria. Porque ¿dónde naciste vos, Melina? En Uruguay. A ver, acércate. En Uruguay. En Uruguay, así que ella también debe conocer esos paisajes uruguayos. ¿Y vos, Junior? En Paraguay. Usted es una escuela internacional. Hay de todo. Yo nací en otro país. ¿En qué país? En otro. Santa Fe, algo así. Ah, esta es otra provincia. Sí. Bien, hay niños y niñas de distintos lados. Yo nací en otro país. ¿En qué país? Nací en República Checa, Praga. ¡Epa! Ah, tenemos así de cruzar el charco, de acá, de todos los continentes. Mira, yo nací en Argentina y vivo sobre Luna Iriarte, que es un poquito lejos. Claro, yo nací acá un par de cuadras. Está lindo, bien. Santa Fe, porque todo está libre, hay pájaros. Hay pájaros, bien. Tendrás libertad. Bueno, volvemos a ver, a concentrarnos. Entonces, ustedes en lengua estuvieron leyendo los cuentos de los elefantes. Sí. De los dos cuentos, ¿cuál les gustó más? La noche del elefante. Ese es mejor que el otro. Sí. ¿A vos te gustó más? Bien, bien. Bueno, ¿qué les parece si arrancamos con otro tema musical? Sí, dale. Sí, dale. El de Daddy Yankee, que dijo... Esperen. Musicalizador Junior, musicalizador. Decinos qué tema, se lo pedimos a Camila, que es nuestra operadora técnica. Limbo. Le pido de rodillas de Romeo Santos. Vamos, seguimos con Romeo Santos. Le pido de rodillas. Limbo. Te pido de rodillas, Luna, no te vayas. Alúmbrale la noche a ese corazón desilusionado, a veces maltratado. No te perdonaré si me dejas solo con los sentimientos que pasan como el viento, lo revuelven todo. Espacio publicitario. Para escuchar buena música. Radiográfica. recuperando el aire. Hola, soy Paula Pareto, yudoka. Quería contarte que durante la dictadura cientos de bebés fueron desaparecidos. Hoy ya tienen más de 30 años, pero cerca de 400 hombres y mujeres todavía desconocen su verdadera identidad. ¿Vos pensaste alguna vez que podría ser alguno de ellos? Si tenés dudas sobre tu origen o conoces a alguien que pueda ser hijo de desaparecidos, acércate a Abuelas, te estamos esperando. www.abuelas.org.ar 4384-0983. Todos los viernes a las 18 horas, Radiográfica te propone especiales. Las tiras institucionales y el área periodística juntas para brindar la mejor información y el mejor análisis. Repite los sábados a las 14 horas y los domingos a las 16. Radiográfica, especiales. Joyas del Rock. El archivo de lo que tenés que volver a escuchar. Mi nombre es Norma Rosa Torello y esto es Conexión en el Aire. La tira musical de Radiográfica. Lunes, martes, jueves y viernes, 21 horas. Sabemos dónde poner el foco. Por eso no pixelamos la realidad. Radiográfica 89.3 High Definition, por donde se nos escuche. Fin de espacio publicitario. Estamos acá con los chicos y las chicas de cuarto grado de la Escuela de Barracas, la Escuela 3 del Distrito 5, que están contando lo que hacen en la escuela, lo que estudian, lo que leen, lo que comparten con las maestras y con los compañeros y las compañeras. Invitamos al micrófono a Daniela Ramírez, es la seño de cuarto. Bienvenida, Daniela. Muchas gracias. Bueno, los chicos me estuvieron contando que la escuela tiene algo especial, distinto, que ustedes ya hace varios años han implementado como equipo docente, uh-huh. Y que es este tema de los talleres. Exactamente. Contanos un poquito de qué se trata. Bueno, mira, este año los talleres han variado de acuerdo al año pasado. Se hace cada 15 días. Toda la escuela se divide en 5 talleres con distintas temáticas basadas en un país. En un país de acuerdo distinto, por ejemplo, un jueves trabajamos el país de Paraguay, otro jueves Uruguay, otro jueves Bolivia, otro jueves Perú y el último Argentina. Entonces, varió respecto del año pasado, que aparte de que hay disciplinas distintas, ahora hay una temática que es unificada. Unificada por Bien. País. Distintas temáticas, por ejemplo, el jueves pasado se trabajó, siempre respetamos esas temáticas todos los jueves. Sí. Juegos, taller de juegos. Sí. Taller de leyenda, talleres de arte, bandera, cine y me falta uno. El juego, mitos. Me parece que es. Mitos y mitos. Leyendas. Mitos. Importante ese. Sí, es hermoso. ¿Cómo me voy a olvidar el del taller en el cual estoy trabajando? Y Daniela, te hago una consulta. Ustedes como docentes eligen qué tema o qué tienen ganas de hacer. Sí, sí, la propuesta se propone, sale de ustedes. Sí, se propone los primeros días de clase. Sí. Basado, porque esto está dentro del proyecto institucional. Entonces lo vamos variando de acuerdo al trabajo de cada año, que vemos qué es lo que podemos ir mejorando. Bien, que se los engancha a los chicos y que también les gusta a los docentes, porque cuando uno se entusiasma con algo, también lo transmite con más entusiasmo, exacto. ¿No? Ahí hay un secreto que a ustedes les viene funcionando. Y entonces esto funciona siempre los viernes. Los jueves. Ah, los jueves, los jueves, perdón. Con la variante de que este año es quincenal. Quincenal. Sí. Entonces van a rotar. Rotan la segunda parte del año. Ok. Chicos, ¿sí? ¿Ustedes eligieron los talleres en los que están participando? Sí. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cuándo les anuncian cuáles son los talleres que hay? Hay talleres. No, pero ¿quién te lo anunció? ¿Cuándo fue? No sabemos qué. Pero fue ¿al principio poquito. De año? se les presentó, se los juntó a toda la escuela. Ajá. en una horita, se les explicó cómo se va a trabajar este año, y ellos con la bibliotecaria se van anotando en listas. Que cuando se llena un taller, hay que elegir otro. Ok, es por cupo, porque claro. Es por cupo. Bien, ¿cuál es el taller más pedido? Cine. Cine, mucho pedido tiene. Y juegos también. Juegos también. Y también leyendas, que ya va a estar por estar demasiado lleno. ¿No, profe? Sí. Bien, entonces... El cine está lleno, en serio. Bien, entonces ya hubo bastante demanda para todos los talleres. Bien. Y arrancaron. ¿Tuvieron la primer clase ya? Sí. Estefi, ¿qué taller estás inscripta vos? Yo estoy en leyendas. Leyendas. ¿Elegiste leyendas o elegiste otro y se te cerró y tuviste que empezar por leyendas? No, leyendas. Elegiste leyendas, bien. Sí, me gusta de leyendas. Qué suerte, entonces, porque tuviste justo el lugar. ¿Y qué hicieron en las clases que estuviste? Escuchamos del Yací Yateré. Ay, qué difícil esa palabra. Que Yací Yateré. ¿Yací? ¿Cómo es? ¿Yací? ¿Cómo es? Yací Yateré. Yací Yateré. ¿Está bien? Bien. Y robaba niñas que no dormían a la hora de la siesta. Y una bebé, una nenita... ¿Sí? Se salió a la hora de la siesta. No quiso dormir la siesta, se escapó. No quiso, y... Bueno, en realidad iba a dormir en la siesta. Sí. Se olvidó su muñeca porque estaba durmiendo y estaba jugando. Y entró a la casa. Sí. Le dijo a la mamá, me olvidé la muñeca. Y se fue. La mamá dijo que no la buscamos mañana, y ella se fue igual y encontró a un duende de que era Yací Yateré. Ah, se lo encontró finalmente a ese. Sí. Y entonces Yací Yateré agarró a la niña y se lo llevó a su casita para dar. ¿Y esa es una leyenda de dónde, vos sabés? De hace... Paraguay. Paraguay. Paraguay. Es una leyenda de Paraguay. O sea que todos los talleres, señor, esta semana habrían estado todos los talleres con Paraguay, estuvieron. Ajá. Sí. Y esa leyenda de Paraguay tiene algunas leyendas parecidas. Sí. Acá. Hay algunas que se me olvidó de contar. Que primero empezaba solamente con que la niña estaba jugando ahí solita porque era de noche. Uh-huh. Pero aparte de Paraguay, ¿alguien conoce alguna leyenda de Misión, la Argentina? Misión, en no. Misiones. Yo una no. De México. No, pero en Misiones hay una muy parecida a esa. Sí. Hay una que se llama distinto, sí. Yo hay me eché una. Hay un montón de leyendas del litoral argentino que se parecen a esa historia, porque en realidad las historias van viajando de boca en boca, y Paraguay está cerquita de la Argentina, somos vecinos, y se cruzan las historias de boca en boca, van cruzando, sí. Y también cruzan con las personas que se vienen a vivir para acá. Y esa historia se llama Pomperito, el sombrerudo, pero es parecida, es muy parecida. ¿Quién estuvo en el taller de juegos? ¿Alguno de los que está yo, acá? ¿Vos yo. Estuviste, Junior? ¿Vos, sí. Meli, también? En el mes pasado... Espera. Melina y Junior, ¿qué hicieron en el taller de juego? Jugamos a la mancha saltada. ¿Mancha saltada? ¿Qué más? Y tiramos... A la bolita. Bien. ¿Vos sabías jugar a la bolita de antes? Sí. ¿O es muy antiguo la bolita, no? Me gusta la bolita. Ah, ¿tenés bolitas? Sí. Sí. ¿Vos también, Melina, no? Sí. De mi hermano también. Ah, de tu hermano. ¿No hay bolitas de nena, no? Sí. Ah, ¿no? No, me dice Melina. ¿Por qué? Porque... ¿Y quién dice que las bolitas son de los varones? ¿Dónde dice? ¿Hay bolitas de nenas o no hay? Sí, Estefi. No hay, pero... Sí, hay ¿sí? bolitas de nena. ¿Cómo serían las bolitas de nena? Es lo mismo que lo eso, igual. Como la lechera. ¿Que la lechera sería de nena? Sí. ¿Por qué? ¿Porque es blanca? Sí. ¿Y qué tiene que ver? Las bolitas son todas igual. No sí. importa si entonces juegan los nenas o juegan las nenas. Porque de nena es blanco. Es blanco también. Claro, sí, tiene razón, Melina. Dámelo. Todas las bolitas, no importa de qué color sean, pueden ser para nenes y para nenas. Sí. Bien. No, y entonces, a la mancha saltada, la bolita, ¿y qué más? Y tenés que tirar una piedra y... Hay una así al micrófono, Junior. Un redondo. ¿Hay un círculo? Sí. Sí, y hay una piedra ahí, ¿sí? Y tenés que sacar de ahí. ¿Con la bolita? Sí. Pero después hay un... al micrófono, si no, después no nos escuchan. Después hay un juego que tenía con las hojas de choclo que hicimos una pelota, pero no me acuerdo cómo se llama. Mirá qué juegos raros. Sí. Y teníamos que y ahí la que cortar. Que no se caiga, el que se le cae pierde. Sí. Bien. ¿Y alguno de esos juegos se juega en Paraguay? Sí. Bien. Los juegos también, ¿no? Sí. Deben viajar con los niños y las niñas que se van viajando y que van contando y compartiendo los juegos. Sí. Hay distintas manchas en cada país. Sí. Y a veces son la misma, pero se llaman distinto, ¿no? Sí. Decime, Selena. En el país donde nací, ¿sí?, hay un juego que se llama Torpesus y que es tipo la mancha, nada más que la regla es el que va a tocar para hacer la mancha tiene que saltar. Ah, pero es parecido. Bien, sí. Bien. ¿Alguno conoce algún juego de otro lado? Decime, Meli. El pato pato ganso. ¿Qué es el pato pato ganso? Tenés que hacer una ronda. Sí. Y tenés que decir, cuando decís ganso, el que le tocaste la cabeza y dijiste ganso, sí, te tiene que correr. Ah. Si te atrapa. ¿Cómo se llama acá ese? ¿Lo conocen? Patoñato. Patoñato. No se vale eso. Yo también me sé un juego. Y si no se llama también, ¿no se llama huevo podrido? Es parecido al huevo podrido. Yo me sé un juego. Espera, Melina, ¿y ese juego que vos me contaste de dónde es? De Uruguay, bien. En realidad de todos, pero tienen distinto nombre. Por ejemplo, yo sé que en Perú la mancha se dice chapa chapa. ¿De verdad? Guachapa. Sí, de verdad. ¿Vos conocés otro juego, sí, ese? Se llama Col Sangriento. Tenés que poner mucha frazada en el piso y uno tiene que contar en la pared. Y tenés que esconderte. El que no se esconde, bueno, ya perdió y tiene que ir a contar con el otro. Y si encuentran al equivocado, dice sangriento y tienen que contar otra vez y tienen que ir a tocar rápido una mesa o algo y volver a taparse. Ah, para eso la frazada. Ah, yo no entendía para qué era la frazada. Está bien, ya entendí. Bien, entonces, taller de leyendas y mitos, taller de juegos. ¿Qué otro taller hicieron? De cine. Cine, ¿quién hizo el de cine? Yo. ¿Vos, Ezequiel, hiciste el de cine y qué hicieron en la clase? Miramos películas. Acércate al micrófono. Miramos películas que hombres que no tenían representantes lo hicieron porque ellos querían. Como cine independiente, lo hicieron solos. Independientes. Sí. Hombres sin representantes, está bien. Y escúchame, ¿y qué? ¿Alguna historia de las que viste que te acuerdes para compartir con nosotros? ¿Ese? Molly. ¿Qué era Molly? Una historia de un hombre que ama a una mujer y la mujer no ama de él. Uy. Y después la logró conquistar. Después practicó las cosas que quería la mujer. Quería un hombre que viera defenderla, que entonces aprendió karate. Sí. Que cocinara. Hacía todo lo que se suponía que... Sí, aprendió a cocinar, a ser gracioso como payaso. Sí. Y después que... ¿Y logró que la mujer lo quiera? Había otro hombre que también quería y el hombre lo iba a matar. ¿Y? Después Molly desapareció como ninja y apareció atrás de él y apenas lo tocó con la espada samurai y cayó así de una. Uy, qué interesante. Me lo voy a ver. ¿Molly se llama? Sí. ¿De dónde es ese corto? De un representante. No. Es independiente. Sí, ¿lo busco? De un independiente. Pongo Molly y me sale, lo encuentro, lo busco y lo puedo ver. Molly. Perfecto. De Brasil. De Brasil. Listo. ¿Y estaba en portugués o hablaban en qué? En español. Ah, en español, si no entendías nada, bien. Y también le ayudó a levantarlo al hombre que lo quería matar, lo electrocutó y le hizo reír a la chica. Ah, esa fue desgraciosa. Bueno, ahora vamos a seguir charlando, ahora me contás, Michael, pero antes nos queda música de la que ustedes mismos eligieron para compartir, para pasar un lindo viernes a la tarde. Son las 3:15, 4:15 casi. A ver, ¿qué tema vamos a escuchar? De Daddy Yankee. Daddy Yankee Limbo. Ah, nos vamos a poner a bailar. Bueno, bailamos un ratito y después seguimos charlando con los chicos y las chicas de cuarto grado de la Escuela de Barracas, la Bernardo de Irigoyen. Como pa rumbear, pa pasarla caliente. rodilla al piso, bye, paso limbo. Igual controlando, mano, tole, ritmo, cintura, rodilla al piso, bye, paso limbo. Estamos otra vez, estábamos bailando, jugando fuera del aire y volvemos a compartir lo que los chicos y las chicas hacen en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, que la pasan bien, escuelas donde se empiezan a pensar propuestas nuevas, propuestas que enganchen a los chicos, propuestas que sean más lúdicas, más creativas, para también hacer cosas distintas. Y estábamos en esto de los talleres y Michael se había quedado ahí con la palabra, nos ibas a seguir contando. ¿Vos estás en el de leyenda, Michael? Acércate al micrófono. ¿Vos elegiste el de leyenda o te tocó porque no había más lugar en otro? Elegí el de leyenda. Bien. También tuviste suerte. Son gente de suerte ustedes, ¿eh? Les tocó el que querían. ¿Por qué elegiste el de leyendas? Porque era el único que estaba. ¿Cómo? ¿Y entonces no lo elegiste si era el único? Para elegir tiene que haber otros. No. Solo estaba el de leyenda. Bien. ¿Y el año pasado ya habías hecho de leyenda? No estaba ese. Bien, van variando. Este es nuevo. Bueno, y vos me estabas contando que aparte de leer historias, hacen otras cosas. ¿Qué es lo que hicieron? Atrapa sueños. ¿Qué es un atrapa sueños? Contale a los que nos están escuchando. Atrapa los sueños malos. Es un objeto que sirve para atrapar los sueños malos. Bien. Sí. ¿Que se pone dónde? ¿Cerca de la cama para que atrape las pesadillas? Bien. ¿Y cómo es? ¿Con qué se hace un atrapasueños, Michael? Necesitas un... Contame, si vos hiciste uno. Contame con qué lo hiciste. ¿Necesitas qué? Con... ¿Cómo se llama eso? ¿Hace falta hilo? Sí. Perfecto. ¿Lo hiciste con hilo? ¿Qué más usaste? Una madera circular. ¿Una madera? ¿Qué, de árbol? Una maderita y la dobla, ¿la hiciste círculo? No, le puse... ¿Qué le pusiste? Acordate lo que vos hiciste. ¿Qué le pusiste? Papelitos de color. Ah, y papelitos de color. Bien. ¿Y qué más? Papelitos de color y una madera circular. ¿Sí? ¿Y eso nada más? Bien. ¿Y cómo quedan atrapados los sueños feos? Entran en... ¿Sí? ¿Por dónde entran? Quedan en... Con los papelitos, ahí como... Entran adentro del... ¿Del círculo? Circular, sí, y perfecto. Salen por el... Por arriba. Salen por arriba, ajá. Entonces vendría a funcionar, Michael, como si fuera una especie de filtro, ¿no? Como un colador. ¿Se quedan atrapados los sueños malos y solamente salen los buenos? ¿O quedan atrapados todos los sueños, Michael? Los sueños malos salen. Salen los... O sea, los malos quedan ahí... Se van. Bien. ¿Vos lo tenés en tu casa? Sí. ¿Y cómo funciona? ¿Funciona? Me dice que sí, Michael dice que está funcionando. ¿Alguien más hizo el atrapasueños? Yo. Steffi, ¿vos hiciste uno? Sí, yo hice uno con la profesora. ¿También lo hiciste con las mismas cosas que Michael? No hice solamente todas las cosas que Michael. Solamente le puse papelito, le adorné y lo colgué en la ventana y no funcionó mucho, pero funcionó. ¿En tu ventana no funciona mucho? ¿Será porque tiene que ir más arriba de la cama? Probá. En la ventana por ahí se le va la energía. ¿Será eso, Michael? No. ¿Vos dónde lo colgaste? En un ganchito cerca de la pared. ¿En un ganchito cerca de la pared? ¿Y ahí sí funciona, Michael? Sí, hay una cama cerca de donde está. Hay una cama cerca de, ¿sí?, de la pared donde está el ganchito y lo... Una cama cerca de la pared donde está el ganchito y lo pusiste ahí. Y te viene funcionando. Steffi, es eso. Es que la ventana le saca la energía. Yo creo que lo tenés que cambiar de lugar. No, pero no tenemos otro ganchito ahí. Pero funciona un poquito el... ¿Un poquito funciona? Sí. Ajá. ¿Alguien más hizo uno? ¿Vos, Elena, hiciste un atrapasueños? Sí. ¿Cómo lo hiciste? Lo hice con... Hay un montón de gestos, pero hay que hablar porque en la radio no se ve, chicas. Lo hice con... un rollo de papel higiénico. ¿Sí? Lo corté por la mitad, le hice un circulito con, le pegué con papel de color. ¿Sí? Le pasé un hilo y lo tengo al lado, justo al lado de mi cama yo. ¿Y qué tal? Y me funciona. ¿Te funciona? Sí. Bien. ¿No tuviste más pesadillas desde que está el atrapasueño? No, pero a mí... Como un collar. Esperen, que me termine de contar. Pero a mí todos los sueños malos que se van al atrapasueño después se me vuelven sueños buenos. Ah, tiene un poder extra el tuyo. Sí. No solo los filtra, sino que los transforma. Está bueno, está bueno. ¿Lo pensaste eso? Por ahí tendrías que ver si el tuyo transforma, Michael, los sueños. ¿Los filtra nada más o los transforma? ¿Los cambia el tuyo? Ah, el mío los cambia. ¿Los cambia también? Bien, Ezequiel, ¿vos tenés uno? Sí, porque... Al micrófono, háblame. Yo porque siempre busco, porque en mi casa hay como una pila de madera y sí, busco madera así circular. Un día encontré dos y hice dos atrapasueños. No le agregué papeles. Lo hice y le puse como una pluma para colgar. Y eso me saca los sueños malos, lo manda por el otro lado y los sueños buenos me quedan en la cabeza. Ah, como que con la pluma te dirige justo a la cabeza y los otros se van para afuera tipo ventilador. Uh-huh. Ah, está bueno. Bien. Meli, que te estás riendo, ¿vos tenés un atrapasueño? Por eso te reís, porque no sabes el poder del atrapasueños, no lo experimentaste. Decime, Steffi. Lo respeto. También tuve un atrapasueño que era diferente al que hicimos nosotros con... ¿Cómo era? Era con papel de diario. Sí. Y lo teníamos que hacer un redondo así. Sí. Y con hilo lo pasábamos... ¿Tejían? No tejíamos, no. Lo hacíamos así para que quede como una telaraña. Bueno, claro, trazaban una telaraña. Sí, y con pluma de color poníamos ahí el hilo y también con estrellitas los pegamos para decorar. El que cuenta a Steffi, le cuento a todos y a todas ya que están, la historia de la atrapasueños es una historia cheroquí, es la historia de los pueblos originarios de Norteamérica, de la parte norte de nuestro continente. Y era una historia que tenía que ver con los malos pensamientos o con las pesadillas, con la purificación. La creencia de ese pueblo era que en una red tejida como por una araña quedaban atrapados los pensamientos pesados, esas cosas que nos hacían sentir mal, las cosas que hacían que la gente pasara malas noches, quedaban atrapadas ahí y la gente se levantaba más liviana, más limpia. Eran para purificar. Pero esa historia fue pasando de boca en boca como pasan las historias y llegó hasta hoy. Sí, lo que pasa es que en realidad yo tuve un sueño pesado que no pude dormir. Que yo estaba... Ah, ¿lo vas a contar? Sí. Lo voy a contar, pero que nadie sonría, por favor. Después quiero contar pero algo. Sí, tiene que ser rápido porque tenemos que pasar a otra cosa. Sí. Yo nunca tuve un sueño... Nunca tuve pesadillas, pero la primera vez sí fue que... Yo fui al baño a hacer un necesito. Si no cuentes del todo, no, detalles no queremos, adiós, ¿no? Salí del baño, pero se la llorona y me vino para acá la cara así, me asusté. Ahí va la otra leyenda de La Llorona. Bueno, les propongo escuchar un pedacito chiquitito, chiquitito del próximo tema. Lo pisamos y ya empezamos a hablar de lo último porque se nos acaba el programa. Pasó rápido porque ustedes tenían muchas cosas para contar. ¿Qué tema era, Selena, que habían elegido? Yotuel me gusta. A ver, un poquito de Yotuel y después seguimos charlando. Bellos son los días, bellos son los días. En tu compañía he vuelto a nacer. Me sirve de guía, ángel de mi vida. Y esa melodía me vuelve a traer. Solo contigo quiero escapar de nuevo, hacerme viejo en el bohío, viendo el atardecer con guarapo y caña, maestro chicharrón y batido de mamé. Seguí bailando rosadito, aunque nos pongamos viejitos. Seguí durmiendo pegadito, no importa que nos cuelguen los pellejitos. Estamos hechos el uno para el otro, como el queso cuando se derrite en el risotto. Soy el detergente que limpia toda tu mancha, tu Don Quijote, tu Sancho Panza, un mi dulcinea que acompaña todos mis sueños. No importa si son grandes o pequeños, te daré toda mi fuerza, aunque me quede yo sin nada, que ya tu amor me lo devuelve. Bueno, estamos en el último tramo cortito de este Hora Libre en el Barrio. Primero que llamó la directora y dijo que está saliendo muy bien y que nos están escuchando. Le mandamos un fuerte beso ahí a Patricia. Te queremos, Patricia. Que siempre... Te queremos mucho, compañeros, Patricia. Esto lo hacemos por usted. Y ahora, lo último que quiero saber, porque ustedes están en cuarto grado. En cuarto grado pasa algo muy, pero muy especial, que solamente pasa en cuarto grado, y es la promesa a la bandera. Me dice Magdalena, que comparte conmigo el micrófono, que ya hicieron algo. ¿Qué hicieron? La carátula de... La carátula de Belgrano. Es lo primero que hicieron sobre la promesa a la bandera. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué hizo Belgrano? ¿Qué tiene que ver Belgrano con la bandera? ¿Alguien sabe? Porque él todos querían ser libres. Bien, ¿y qué tiene que ver Belgrano? ¿Qué hizo especialmente que Belgrano? Él peleó para que todos tengan libertad. Pero había una generación de hombres patriotas que pelearon por la libertad, pero Belgrano hizo algo en particular, por eso lo recordamos. Fue el creador de la bandera. Bien, él creó la bandera, que era había necesidad de un símbolo para que esas ideas de libertad tuvieran una identificación, como una camiseta, y Belgrano se le ocurrió. Bien, ¿qué más? Antes la bandera solo tenía dos colores. Dos colores. Blanco y celeste. Bien. Y después le agregaron otro celeste y así se volvió la bandera argentina. Ajá. Bueno, y este año van a tener algo recontra especial. ¿A dónde van a ir? A jurar la bandera. ¿A dónde? A Rosario. ¿A dónde? Va a hablar la directora y después nosotros le tenemos que decir lo prometemos y lo van a dar como un collar así. Ay, una medalla. Era una medalla. Sí, qué emocionante. ¿Y por qué a Rosario? Para jurar la bandera de Rosario. Pero, ¿y por qué a Rosario? Porque ahí Belgrano. Ahí luchó Belgrano para crear la bandera. Porque está el monumento. Bien, en Rosario está el monumento a la bandera y es en esa zona donde están las barrancas del Paraná donde se juró por primera vez la bandera. Bien, ¿van a ir ahí? ¿Son la única escuela que va a ir o van a otras escuelas, señor? Van a otras. No sabemos. Van a otras bien. Escuelas. ¿Están emocionadas, emocionados? ¿Alguna vez viajaron solos con los chicos, con los compañeros a algún lado ustedes? No. Yo sí. Sí, pero no con todo el grado. Va a ser el primer viaje que hagan. Sí. Ay, sí. Bueno, mucha suerte. Voy a poder tener muchísimas un viaje gracias. Con todas las chicas. Qué emoción, entonces. Bueno, es un momento muy importante, quiere decir también que son más grandes, por eso se hace en cuarto grado, para que todos los chicos y las chicas entiendan de qué se trata esto de prometer la bandera. Decime, ese. Después van a recordarnos los chicos que prometieron a la bandera en Rosario. Uh-huh. Bueno, que tengan mucha suerte con ese viaje. Magdalena, vos querías mandar un saludo. Sí, a mis primos. Bien, ya está dado. Seguro que después cuando subamos esto te van a estar escuchando. Un saludito que mandan acá, díganme, ya no, terminamos, nos estamos yendo. Yo a la la directora. Bien, decime, Selena. Yo mando un saludo a la directora y a mis compañeros y sobre todo a Milagro. Bien. Un yo besito grande. Un saludo a todos los que están escuchando esta radio. Bien, le cuento a quienes nos están escuchando que en www.programarec.com www.radiocentralcordobaradio.com.ar van a encontrar este programa y parte de las producciones que cada viernes estamos escuchando en Hora Libre en el barrio. Muchas gracias, si vienen los compañeros de Abramos la Voz. Por todo lo cual. Y esa melodía me vuelve a traer. Solo contigo quiero escapar de nuevo hacia mi viejo en el bohío viendo el atardecer con guarapo y caña, maestro chicharrón y batido de mamé. Radiográfica, FM 89.3.